Henry Sosa Marrufo, director de transporte urbano de la ciudad. Hola, mucho gusto. Disculpe, se han empezado a escuchar voces por parte de líderes estudiantiles, representaciones de organizaciones estudiantiles que están manifestando en contra del proceso de credencialización del transporte urbano, sobre todo en este concepto que se está llamando de estudio socioeconómico que se hace como un requisito al momento de tramitar la credencia. Mira, son datos que el estudio socioeconómico, los directores de transporte lo están realizando, porque hoy en día carecemos de datos objetivos, reales y ciertos que nos permitan tomar acciones en varios puntos que tienen que ver con el transporte urbano de la ciudad de Mérida. La gobernadora del estado ha declarado públicamente que el estudio socioeconómico no es ningún filtro para que se lleguen las credenciales a los estudiantes, sino que todo aquel estudiante que utilice el servicio público de transporte y que además considere que necesita el apoyo del Estado, va a los módulos a registrarse, y una vez que se registre, se le va a otorgar la credencial en el momento en que empecemos a identificar todas las credenciales. Y ese estudio, en un punto concreto te puedo decir que nos puede servir para analizar el estatus socioeconómico de los estudiantes de Mérida, para que cuando en algún momento dado podamos que emplear programas o analizar para actualizar tarifas, se será tomado en consideración, pero no es para que estemos limitando a los estudiantes ni para impedirles obtener su credencial. Ni mucho menos quiero decir que vamos a actualizar tarifas, no es diciendo. Necesitamos obtener datos objetivos mediante la información que los propios usuarios del transporte nos pueden proporcionar. Ayer hizo una conferencia de prensa por parte de estudiantes de la Facultad de Antropología, donde están prestando una postura al respecto, y bueno, ellos decían que no están en contra del estudio socioeconómico, pero ellos se preguntaban que por qué no se hace de manera anónima, es decir, si se quiere saber los datos de los estudiantes, se puede obtener a través de un estudio socioeconómico, pero no precisamente teniendo los nombres, ¿no? Se podría malinterpretar eso. No, lo que pasa, nosotros pedimos desde el momento del registro los datos personales del estudiante, y todo es de manera electrónica, es la forma más rápida de hacerlo, porque si no, estuviéramos allá destinando como media hora por cada estudiante, y mientras llena, mientras hacen todo, dan los datos. Entonces todo es de manera electrónica. El estudio en sí no reporta el nombre, lo que reporta el nombre son los datos personales que ellos nos brindan antes del estudio, y el estudio es un análisis no solo de socioeconómico, sino de movilidad de los propios estudiantes. Ah, correcto. En una pregunta, ayer escuchábamos en un noticiero, en Radio Fórmula, que usted decía que en esta primera fase se van a entregar 70,000 credenciales, pero nosotros preguntábamos, bueno, son 116,000 estudiantes. Sí, ese es el promedio, mira, la matrícula es de 116,000, pero en promedio, cuando la CGI y la UAD y el TEC han credencializado, que esa credencial la utilizan hoy en día los estudiantes para transporte, cuando han emprendido sus programas, es el número aproximado que ha ido a credencializarse. Por eso hablamos de ese universo aproximado, porque los restantes alumnos que no se van a registrar para obtener su credencial, tanto en la CGI cuando lo hacía, como el TEC y la UADI, como ahora lo está haciendo en la Dirección de Transporte, ese número de alumnos que no se registra es el que tiene los medios para transportarse de su casa a las escuelas, o no requieren del apoyo de la tarifa social, pero no es que nos sirva a nosotros de filtro eso, es el promedio de los estudiantes de la matrícula total que acuden a solicitar su credencial, no es ningún filtro. Ok, nada más para terminar, ¿por qué se hizo el proceso de credencialización en temporada de exámenes ordinarios y hay unas fechas destinadas para algunas escuelas que es en vacaciones? Porque hay que iniciar el programa, en algún momento tiene que iniciar. En algún momento el periodo vacacional o exámenes, todo siempre va a haber. Siempre va a haber alguna circunstancia que se tope para usarlo quienes están acostumbrados a hacerlo en contra de las acciones de gobierno, ¿sí? Había que iniciar porque consideramos que es el momento de tomar ya las medidas indispensables para corregir el sistema de transporte. No podríamos estar esperando más tiempo, hay que iniciarlo ya para cambiar de fondo todos los problemas que hay de transporte. Muchas gracias. Vamos. Estaba ya nomás de picado.